sabes, mi amor, qué difícil que es este momento para mí. Tal vez uno de los peores de mi vida. Es que te amo tanto y sé que te pierdo para siempre, que no me anime a enfrentarte y mucho menos mirarte a los ojos por esa misma razón. Carta, mi amor, sobre nuestra cama, pues no tuve el valor de una explicación y mirarte a la cara. Cuando tú la leas, mujer, estaré muy lejos, sabiendo del dolor que estarás sufriendo, sabiendo del dolor que estarás sufriendo. Fue tan grande el daño, mi amor, que ha marcado este final, pues con esta traición he matado el amor que hasta ayer me dabas. No le digas por qué marché, él es tan pequeño, dile que volveré por él, pero a ti te perdí. Dile que volveré por él, pero a ti te perdí. Te pido perdón, mi amor, por todo lo que te hice sufrir. Te pido perdón, mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti. Te pido perdón, mi amor, por todo lo que te hice sufrir. Te pido perdón, mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti. Carta, mi amor, sobre nuestra cama, pues no tuve el valor de una explicación y mirarte a la cara. Cuando tú la leas, mujer, estaré muy lejos, sabiendo del dolor que estarás sufriendo, sabiendo del dolor que estarás sufriendo. Fue tan grande el daño, mi amor, que ha marcado este final, pues con esta traición he matado el amor que hasta ayer me dabas. No le digas por qué marché, él es tan pequeño, dile que volveré por él, pero a ti te perdí. Dile que volveré por él, pero a ti te perdí. Te pido perdón, mi amor, por todo lo que te hice sufrir. Te pido perdón, mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti. Te pido perdón, mi amor, por todo lo que te hice sufrir. Te pido perdón, mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti. Está sufriendo por ti. Está sufriendo por ti.